Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Estamos con Adriana y Hugo acá en los estudios de La Bulla. También nos acompaña Cacho, porque se han acercado, ellos son vecinos y vecinas del República. Diversos Cacho, República, sí, porque sí. Este domingo 23 han sufrido un abuso policial tremendo, ¿verdad, sí, Cacho? Una represión tremenda, que lo estaban contando. Y bueno, ellos están acá en nuestros estudios para contarlo, que lo que pasó. A uno dice que le han soltado la casa y a otro le han pegado tiros sin justificación alguna. Sí, bueno, y aunque haya alguna justificación, la policía no tiene tampoco que andar tirando tiros. No, eso seguro. No tiene que quedar clarísimo. Bajo seguro ningún concepto la policía puede andar tirando tiros en los barrios de ninguna ciudad, de ningún lugar. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cacho? ¿Cómo andas? Hola. Si nos quieren contar qué pasó el domingo 23, cómo empezó esta situación, Hugo. Estaba afuera de mi casa, como siempre se está afuera, pero no salgo a ningún lado. ¿Eso a qué hora fue? Y estaba como la 2 de mañana, se va el hijo de ella, porque estamos ahí siempre, los quedamos viendo tele en DVD, porque no tenemos cable ya. Y salgo para afuera, pasa el móvil y me llama. Salgo afuera de mi casa, que quedan en la puerta. Me dice, ¿qué estás haciendo? Nada, vivo acá, le digo. Y me dice, ponete contra el móvil. Me dice, sí, le digo, no tengo nada, tengo el documento y 200 pesos, le digo. Y ahí cuando me pongo contra el móvil me empiezan a pegar. Le digo, ¿por qué me están pegando? Le digo, vos cállate la boca. Me dice, subilo el móvil. No, yo estoy acá en mi casa. Me metí para adentro, cuando me doy vuelta me pego un escopetazo en la pierna. De ahí entro, coche, yo me empiezo a largar más escopetazo y ahí le largo el perro, porque el perro no lo dejaba pasar. Le digo a la vecina, ayúdeme por favor. Entro para la casa de la vecina de ella y le empiezo a golpear, vecina, ayúdeme por favor. Le digo, me están tiroteando. Y él se levanta y ahí me abren la puerta de ellos y empezaron a patear. Entonces cuando salieron ellos, se levantaron, salieron los niños, los vecinos, y empezaron a retroceder para atrás. Se quedaron afuera. De allá los apuntaban, cargaron el arma. Y bueno, nosotros los quedamos ahí, le dijimos, ¿por qué le disparan? ¿Por qué me disparó a mí? ¿Por qué me disparaste si no te hice nada? Entonces que agachen ellos, esperan que venga una chata de comando de la cuarta, y se quedaron ahí esperando. Entonces nosotros empezaron a salir, todos los vecinos empezaron a salir y decir, métanse adentro, meten todos los niños. Claro, para que no vieran lo que estaban haciendo. Entonces nosotros les quedamos hablando, y ahí se mandan, dice, mandémoslo, dice, entremos, empiezan a gritar. Cuando empiezan a gritar me mandan para adentro y me dice, métete adentro, y ahí me da otro balazo. Pero en algún momento no, yo no te dieron alguna explicación, nada, porque no me dieron ni no se identificaron, nada, porque me dijo mi abogado que ellos se tenían que identificar, ¿me entiendes? Ajá. Hicieron un procedimiento que si venían siguiendo a alguien, yo no tenía un pantalón rojo, yo tenía un pantalón azul, nada que ver con el pelo largo, yo no tengo. Ah, porque andaban supuestamente buscando, pero andaban dando vueltas sino a alguien. Y no era así, porque justo pasaban ahí. Y el móvil ese que venía, ¿cómo se llama? ¿Cuántos policías eran? Eran tres policías de Shady Comando. Uno era el que me disparó a mí, se llama Mario Navarro. Bueno, Hugo, comando. Lo que tiene que quedar claro es que no fueron balas de goma o balas de plomo. Lo que me largó primero fue con la 9, que ese me largó con la cementaria. Él tiraba con... Me tiró con la 9. A pegarte, claro, directamente. Y el otro, cuando yo me alcanza allá, metí ahí, el otro me largó con la escopeta. Porque ahí la cargó y la traían cargada ya. Sí, ellos no en ningún momento cargaron nada. Ya la tenía cargada dentro del móvil ya. Porque nosotros vemos, vos tenés la pierna toda lastimada, sí, la espalda. Sí, no, tengo toda la espalda, lastimada. No puedo dormir. Tuve que... Encima, por ejemplo, acá no me querían hacer recibir... Como que me hicieran ver acá en el hospital del oeste, porque tenía que pedir un permiso de la cuarta. Le digo, ¿cómo voy a pedir un permiso de la cuarta? Le digo, porque... No entiendo, le digo yo. Para que ellos pudieran hacerme el papel. Entonces me hice hacer TND para que me cortara la hemorragia. Y de ahí que me llevaran. Porque para presentarme... Y yo tuve que esperar al abogado para presentarme al hospital por las dudas. Y a lo que entonces los vecinos salieron a favor tuyo. Todo, porque todos vieron ellos que realmente cómo fue. Nosotros nunca quilombo, nunca le buscamos la boca, nada. Y todos los vecinos vieron. Si ahí sale el video, que ¿por qué disparan si hay niños chicos? Y ellos decían que no había niños chicos. ¿Me entiendes? Y agachamos nosotros, los quedamos ahí entre todos, no lo dejamos pasar, porque en ese momento cuando ellos empujan, rompen la cocina y le rompen el pico. Ingresan a la casa. Y la garrafa estaba abierta, empezó a salir el gas y empezamos a gritar, va a volar la casa, y ahí se vuelven de nuevo corriendo para allá. Que ahí se asustaron, dejan uno solo, sale el móvil, se dejan uno y dejan uno afuera. y ellos se van. Orden de allanamiento, nada, nada, digamos. No, nada, ellos nada, nada. Por panchos ni, por su claro, casa. Y se metieron casa por casa y sin órdenes, sin nada. O sea, le pegaron a menor, al hermano de mi, al cuñado de mi hermano, a la mujer que está embarazada. Le pegaron a la mujer, sí, de tu hermano. Sí, que callara embarazada la boca. Le dijeron de todo. Callate la boca y le pegaron. Y es muy chica ella, pero que le, nunca habían pasado esto. Los niños los empujaban para todos lados. Estaba esa casa, estaba lleno de niños también. Entraron a gritería, entraron a pegar. Mi hermano lo estaban ahorcando. Al niño tampoco. No le dejaban sacar al niño. El niño estaba llorando. No lo dejaban sacar de adentro. Y el niño es chimamero, está todo el día con la madre. Y no lo dejaban llegar, no lo dejaban llegar, no lo dejaban llegar. Y hasta que se metieron, lo llevaron del cuello, lo llevaron. Y después agarraron otro muchacho que nada que ver el problema. Se lo llevaron, lo tienen ahí, lo están cagando a palo. Y encima nada, no era el problema, nada, nada. Y entonces nada estuvieron que... Estaba por mirar, callo, por mirar, por chumearle. Claro. Ver de todo lo que pasaba, porque todos los vecinos se acercaron a ver cómo era. Si ellos mismos saben que los, ellos van, tiran tiros. Si no pueden tirar tiros, si hay niños. Es de nylon, tarima. No es casa de materiales para estar. Y ahora, ¿cuántas personas hay detenidas? Tienen dado a mi hermano y el vecino este, Luca. Lo tienen bien detenido ahí. ¿Y herido? Lo están golpeados. Lo tuvieron 2 días incomunicado, no lo dejan pasar a ver la señora. Y hoy el vecino hizo a ver el abogado y tiene la desfiguración en el rostro y tiene los ojos morados. ¿Y cuál es la razón que le dan a los familiares de la detención? Fuimos con el abogado, lo fuimos a buscar a ver qué había pasado y no llegaba a la comisaría. Los habían llevado un capo a pegarle. Los dijeron claro, que estaban en el hospital. Fuimos al policlínico, no estaban. Fuimos acá al oeste, fuimos a otro salito, no estaba ninguna. Y no llegaba el mami, lo llegaba y después lo habían llevado al campo a pegarle. Y nosotros cuando volvemos ahí con el abogado, ahí recién dice que lo habían traído al hospital. Y era mentira, no lo habían llevado. ¿Y el único herido de bala fuiste vos? Sí, yo fui. ¿O otro más? No, yo fui el único. Yo y el perro. ¿Y cómo fue que a vos no te llevaron? ¿Vos finalmente zafaste? Porque claro, porque yo me puse al lado de una vecina y me dice, metete acá, te van a matar. Sí, me andan buscando con la arma cargada. Adriana, ¿uno de los que están detenidos es tu hijo? No, a mi hijo lo detuvieron, sí, lo detuvieron. Claro, y lo trajeron acá en la calle, ¿cómo se llama la calle? La del Primero Mayo, de frente de la plaza, La Centenario. La Centenario. Bueno, ahí lo tenían de rodillas y le pegaban cachetada en la boca. Los hacían chocar cabeza con cabeza. Y le agarraban la cabeza del hermano de él con la cabeza de mi hijo, le chocaban así. Están así, están chinchones. Y además mi hermano es amático, no le han dejado pasar cosas. Y tres policías hicieron todo eso. No, los tres que llegaron primero cuando los tiraron. Eso era lo que empezaron todo. Después había un montón, nomás que no se podían ver porque ellos cargaban y tiraban, querían. Si él tiene todos los cartuchos, salir, tiene todo. Del hospital y no lo dejaron salir del valle. No querían, que habían cortado todo para que no saliera. Yo tengo los cartuchos, tengo todo yo. Tengo la afirmación. ¿Y a vos te dieron alguna explicación, algo yo cuando entraron? Yo lo único que le decía, ¿por qué ellos se metieron al rancho mío? Que si el problema no era ni con él, ni conmigo. Claro. Y ellos me dijeron, vos callate, dice, porque te voy a cagar cachetada. Dice, encima que te caiga cachetada, te voy a llevar detenida, me dice. ¿Por qué lo dejaste que se metiera? ¿Verdad? ¿Cómo lo vas a llevar? Le digo, si vos estás buscando otra persona, que estás haciendo bardo acá en la casa, en el rancho, mientras los otros iban por la plaza con la garrafa y una banda de bolsa que se habían robado, lo que venían siguiendo ellos. Supuestamente lo que dicen los otros vecinos. Claro. Porque la gente venía cruzando la plaza de acá de la República, mientras ellos estaban tirando tiros en los ranchos. Claro, y ellos entraron adentro y ellos no encontraron nada, porque si ellos entraron adentro no encontraron nada, es lo que ellos decían. Y no había nada, no entraron en utilización, nada, y se quedaron afuera en la puerta. Y después acá se los cruzaron ahí, no quería que saliera nadie, porque ellos querían salir en la moto. Porque está la otra mujer embarazada también. Está la Vero, la que claro, es, mi nuera, nuera mi nuera de ella, también está embarazada. Ella está embarazada de 7 meses y la golpearon. Ahora tiene contracciones, está ahí. ¿Está internada? No, sí. No, fue, pero le dieron de alta, le dieron unos calmantes. Claro, para que se tranquilizara y decían que no. Nosotros vamos a esto. Le decimos, como le dije yo, le gritaba, hay niño, no dispare. Nosotros vamos a esto. Si la policía está bien, la policía tiene que trabajar. Pero la policía tiene que trabajar como gente, no como animales. Como animales, como entraron ellos. Entraban tirando tiros, patearon la puerta, me rompieron la garrafa, se bañó todo de... Diga el rancho que tenía yo, mis nietos escondidos dentro del placar. Tengo 4 nietos. Tengo uno de 9, tengo uno de 8, uno de 7 y la otra de 3 añitos. Y todo metido dentro del placar. ¿Por qué? Porque se desparramó todo el gas. Cuando ellos gritaban, el gas va a explotar el rancho. se va a prender fuego al rancho. ¿Qué hicieron ellos? Se alejaron. Después sí, se pararon en la calle y decían: voy a venir, hijo de puta, te voy a matar, te voy a prender fuego al rancho. Le decían no, a él, la policía le decía. Y habían dejado uno trabado a la puerta para que nosotros no saliéramos por la duda de que explotara la garrafa. Sí, habían dejado uno afuera. Como le habían trabado, claro, desde afuera, porque si ellos tiraban un tiro, el nylon prende fuego, ahí nomás. Y bueno, ¿qué es lo que hizo él? Dice, vamos a romper, rompió la madera para poder sacar a los niños por atrás. Claro, seguro. Y ahí los sacamos para atrás y se los llevaron los otros vecinos. Pero la policía, esta vuelta, ya es la primera vez que yo veo un atropello así de la policía. Porque no, si la policía llega, los dice, mire, nosotros venimos por tal cosa. Sí, pasen. Todo lo que ustedes quieran, porque hay que respetar la ley. Pero ellos no respetaron a nadie. No respetaron a los niños, no respetaron mujer embarazada. Ahí lo trataron, lo agarraron como quisieron, lo cagaron a balazo, como quisieron. Hicieron desastre, no sé si estaban pasados de droga, no sé si estaban pasados de alcohol, pero la policía estaba muy, muy mal esa noche. ¿Y muy toda mal. Esa policía que vino, estuvo en esa represión, son de la comisaría cuarta o de otro? Son de comando ya de eléctrico y después cayó la camioneta de la cuarta. Vos recién nombraste uno, ¿va? ¿Cómo es que se llama? Mario Navarro, él es de comando radioeléctrico. Él es el que siempre anda ya de comando eléctrico. Y que le había dicho un vecino, porque el otro día lo frenó un vecino que iba subiendo la rotonda. Le habían dicho, viste cómo lo dejé a tu vecino, allá los tengo los otros, los estoy partiendo a palo, le decía. Y lo querían cargar también a mi vecino ese, pero era menor. ¿Pero qué era? ¿Todo amenaza? Ellos arrasaron con todo, ellos no sabían a quién buscaban, porque supuestamente ellos buscaban un chico de pelo largo, pantalón rojo, remera negra. Y ahí en la casa yo le dije, ¿vos ve alguno de los chicos que es pelo largo, pantalón rojo acá? No había ni uno, estábamos nosotros nomás. Y él me obligaba que fuera yo a hacer la denuncia a la policía. ¿Cómo voy a hacer la denuncia si lo que entraron fueron ustedes? ¿Cómo voy a hacer la denuncia a la policía? Sí, que voy a ir. Voy a denunciarlo porque voy a denunciar a ellos. Porque yo estoy esperando que el abogado me haga las cosas porque yo lo voy a denunciar. Claro, porque el atropello que hicieron. Está esperando que saque ahora mi hermano para que no lo estén cagando a palo. Por eso sí, no, seguro, seguro, porque. ¿Me entiendes? Porque no quiero que le sigan golpeando. Si ya está desfigurado, ella entró, lo dejaron ver, están desfigurados. Ya no se puede acostar, tiene chinchones por todos lados. ¿Y a los que se han llevado son menores? Uno era menor, el hijo de ella, hijo. Y mi hermano es mayor. Y el otro muchacho mayor, los tienen acá en la cuarta. Pero el otro chico nada que ver, porque él estaba en la calle, lo agarraron. Estaba mirando él. El que cruzaba lo manoteaba. Porque toda la gente salió a ver. Porque claro, así es, tremendo ruido. Porque somos unidos, los vecinos, tenemos que ayudarlo. Y sí. Todos pensaron, y cuando vieron, no era así. Bien. En torno a esto, ahora ahí sigue habiendo dos detenidos en la cuarta. En la cuarta, que todavía no les dicen cuándo. No, y lo tuvieron 2 días y recién hoy le dieron. No lo han dicho nada qué causa tiene. Por ejemplo, estuvo un comunicado 2 días, no lo dejaron ver. Están golpeados y además el laburante, mi hermano, es flaquito, lo tienen tras palos, el único que le han pegado más a él. Claro, y él trabaja, entonces ahora tiene plan. Toda una cuestión por claro, la que posibilidad el trabajo, de perder el trabajo. Claro, todo porque hicieron ellos las malas más cosas. Más los problemas de salud que le pueden quedar. Porque claro, si porque él golpes. Es amático, no lo dejan pasar el PUAF. Para... Bien, bueno, completito, esta claro. vez ya la ya policía se pasaron. Sí. Yo les dije, por ejemplo, mi hermano no es de falta de respeto, nada de laburo, va bien el laburo, está con los niños, y eso los niños lo vieron, lloran, me entienden, lo están llamando, porque no es mala persona, si lo sacaron de adentro de la casa. Y a todo esto también contratar un abogado, sí, yo puse un abogado, Ricardo de Ley, para que me iba a asesorar todo esto para poder sacar a mi hermano. ¿Y ustedes después de todo esto van a hacer alguna denuncia en fiscalía, sí, en el juzgado? Sí, estamos esperando que salga mi hermano por las dudas que pase algo. Lo dijo el abogado que espera que lo saque a ellos y de ahí lo vamos con todo allá a fiscalía, me dijo. Oye, pasa que muchos que van a declarar. Tenemos muchos. Todos los vecinos que tuvieron. Y son fácil 30 vecinos que estuvieron ahí viendo todo. Bien. De la cuadra es. Hasta niños había. Imagínese los tiros, despertaron a toda la gente de los tiros, claro. ¿Y vos cuando fuiste a que te fuiste al hospital, claro, a que te vean, te preguntaron qué pasó, cómo es que recibiste estos tiros? Sí, me dijo, dice normal esto, me dijeron. ¿Quién te dijo el que doctor. No? El doctor. De guardia que te, de la guardia. Persona de guardia que te estaba atendió. De guardia. Así que es normal, según normal el médico. Me hace que normal que trajeron. Claro, normal que va siempre los heridos con la policía. Es la misma de ellos. Y los mismos que andan. ¿Y cuando fuiste vos al hospital, había algún policía de guardia? No había ninguno ahí. Nada, había un muchacho sentado que es como portero. Fui eso de las 3:30, fui yo. Tuve que esperar a mi abogado para poder ir. Si sangraba. Me estaba desvaneciendo. ¿Y cuántos disparos recibiste? 9. 9 disparos. 9. Todos con bala de goma. Sí, y uno me refiló con una 9 milímetros. Con la reglamentaria, claro, te largaron. Que ese no me pegó, porque ese me raspó. Sí, ahí tenés raspado. ¿Y es el que te pegó con la reglamentaria? ¿Es el policía? Navarro. Mario Navarro, ¿o es otro? No, ese era otro. Era otro, porque estaban todos con armas cargadas. Ellos en ningún momento cargaron nada. Ellos largan, porque ya las traían cargadas las armas. De cacería estaban. Ya está, ajá, salieron exactamente, porque yo digo, si nunca cargaron el arma, yo le dije, esta es mi casa, de ahí no pueden pasar, y cuando me doy vuelta me hacen la pata. Y cuando voy corriendo más allá, me pego otro más. Y ahí alcanzo a decir, vecina, ayúdeme, estaban durmiendo, y yo lo desperté, por favor, déjenme entrar, y que venían corriendo para agarrarme, y me largó otro tiro. Y ahí cuando salimos todos ellos, los niños, todos, y ahí se empezaron a volver para atrás. Y ahí esperaron que viniera la cuarta en la chata. Y de ahí dije, vamos, entremos. Y ella me dice, metete adentro, me pego otro tiro más en la pata. Que ese fue el que me arruinó. Que ese fueron, cuando se pegan en la pierna, es los de la comisaría cuarta. Claro, exactamente, con los de comando. Claro, la idea es que no pueda seguir corriendo. Claro, la tienen reclara para momento, la gente. No, porque yo me salí ahí para mi vecina porque me digo, estoy ahí, le pegan a los niños que estaban durmiendo, mi hermano, le digo, entonces me puse para aquel lado, entonces le digo, me van a matar si yo me venía siguiendo atrás, si yo cuando me viene siguiendo el perro no lo deja pasar y me le pegan un tiro al perro. Hasta entonces, el perro también, claro. Seis tiros tiene el animal. Seis tiros. Está decaído el perro. Está decaído, ahí lo estoy ayudando, no quiere comer. ¿Qué culpa tiene el animal? Yo no tengo muchos recursos para comprarle ahora un curebichero, ¿vio? Porque no, claro. No, seguro. Está pudriendo la pata. El tema es este, que ustedes estaban en su vivienda, sí, en su casa. No había música, no estaba tomando. No respondían a las características de la persona que estaban buscando. No, y si así fuera, no tiene la policía por qué hacer ese procedimiento. Lo tiene que quedar claro, porque por ello uno dice, al final la policía... Pero es lo que ustedes están relatando y cómo tenés vos la pierna, sí, cómo tenés el cuerpo, es muy preocupante. Y no nos queda otra que esperar que larguen a los chicos y después hacer, como dicen ustedes, la denuncia, porque esto es muy grave. Sí, porque involucrada la comisaría cuarta. Claro, porque comisaría cuarta también tiene bastante antecedente de maltrato, de violencia, de abuso de autoridad. Claro. Después que hicieron todo el desastre, todo cuando mi hijo estaba en la casa del hermano de él, porque decía lo van a sacar, porque patearon la puerta, entraron todo. Dice que le dice, escucha a mi hijo que dice uno de los policías, che, vamos, ya está, dejen de joder, ya está, dice, ya tenemos tres, dice. El Julio los dijo que ya dejemos de joder, el de Julio. La cuarta, llamó a ellos, no sé quién será el Julio. Que es de la Julio, un tal Julio. De la cuarta. Y que le dice, ya está, déjese de joder, ya demasiado, ya están haciendo muchas cosas. Así claro, que porque y ya ahí se fueron. Tirando tiros, en toda la cuarta estaban tirando tiros. Tiraban tiros para arriba, intimidaban a los vecinos para que se metieran adentro. Claro. Para que no vieran. Sí, y toda la gente también. Decía, no tiren tiros, ¿cómo van a hacer eso? Y de todos esos policías, ¿no había ninguno con cargo que fuera? No, porque que no tuviera cargo del operativo. No, porque nosotros no tenemos luz afuera. No se veía nada. Oscuro. Y eso aprovechan ellos de la oscuridad. La oscuridad. Claro. Mm. Encima a las 2 de la mañana, metete a una casa. No es así, como le dije yo. No, seguro. Yo no estoy haciendo nada. Una cosa que si yo hubiera hecho algo, que me vengan correteando... Ahí sí, pero no, estaba en la puerta de mi casa. Le digo, ahora no puedo salir a la puerta de mi casa, tengo que vivir encerrado ahora, porque me dijo que ahora me iban a embagallar, me iban a meter algo para mandarme a mí. Te amenazaban. Claro. ¿Y a usted, Adriana, le dijeron, la amenazaron en algún momento personalmente? ¿Qué pasa? Que ellos, cuando ellos van saltando para el otro rancho de al lado donde estoy yo, de Alejandra Zavala, agarra y dice, le digo, ustedes no tienen por qué meterse acá a los ranchos porque ustedes no tienen orden, ustedes tienen que tener una orden de allanamiento para meterse. Dice, nosotros acá en estos ranchos de mierda, dice, nosotros no necesitamos orden de allanamiento, si nosotros queremos entramos a la hora que queremos, sí, y cuando queremos. Si tenemos que matar, matamos, dice el policía, y no se dan cuenta que hay criatura, a mí no me importa si mueren también, dijo él. Así le un morochito, que no sé, no lo conozco, no sé, nunca he visto a la policía así tan brava. Claro, porque ellos nunca se identificaron, nada. No dijeron nada, porque si dijeran, bueno, mire, nosotros venimos por esto, ellos fueron por un propósito y terminaron con otro. Exactamente. Porque bajaron reprimiendo directamente. Nada que ver a lo que ellos decían, que andaban persiguiendo una persona, y a la final entraron a los tiros, me largaron a mí entrando a los tiros. No puede ser así, porque si ellos realmente buscaban a esa persona, que se dan cuenta por cómo ando vestido. Claro. Yo tenía este pantalón corto y una campera nomás, que estaba fuera de mi casa, no estaba haciendo nada mal, siempre me pongo allá afuera. Y bueno, otra vez la policía involucrada en su juego. Y sí, ya ha empezado a agarrar a toda la gente así, ya no respetan nada. ¿Y esto, cómo se llama, pasa muy seguido? Sí, exactamente. ¿En el barrio? Sí, sí, pasa que ellos, por ejemplo, van de noche, como que necesitaran plata, ¿me entendés? Porque a mí me quitaron la plata de la mano. Yo tenía los únicos 200 pesos que tenía. Te quitaron plata. Me quitaron 200 de la plata. Y yo alcancé a sacar el documento de la mano. Cuando yo me fui para allá adentro, le quito el documento, me lo agarro, me lo meto al bolsillo. Cuando me doy vuelta, le digo, yo no estoy haciendo nada malo, me meto en mi casa, esta es mi casa. Y ahí me largué el tiro atrás de la espalda. Me lo ponen en el pie. Otra vez Noelia, claro, pero también la policía robándole plata, claro, a la gente, tirando tiros, balas de goma, claro, persiguiendo, intimidando mujeres embarazadas, entrando, pegándole a la propiedad privada, pegándole sin también, pegándole, entrando, pero ya ¿qué estamos diciendo? Ya esto sí, ya no, yendo, entrando al barrio, es una atropello, una barbaridad, digo, después vemos en la fotito a todos los políticos de turno que van al República, sí, a prometer gas, agua, sí, de ¿dónde están todos esos ahora? No, los queremos con nombre y apellido de todos los partidos políticos, claro, de todas las agrupaciones que van a llevar comidita, a llevarnos comidita, como queremos, claro, que estén acá presentes ahora, escuchando y los relatos que ustedes dan, porque es un atropello, claro, fuera de lugar lo que y ya estamos viviendo. Se han olvidado del barrio porque ya no tenemos nada, no somos nada. Ya no hay agua, ya no hay nada, han cortado cortan todo, el agua, no, no tenemos nada, y si anda la policía, anda entrando, pegándole, agarran. Por ejemplo, el otro yerno de él salió a comprar y lo cagaron a cachetada. Ah, sí, a mi yerno, sí. Se tuvo que ir el baúl. ¿Me entiendes? Porque dijo que, imagino, no puedo salir a comprar, te hacen un milico y te cagan a cachetada por nada. Por vivir solamente, claro, en el barrio República. Por ser el República nomás. Que no sé por qué, una, qué problema el barrio La República, claro, si es un barrio común, como todo barrio. Claro, ¿no? Seguro, como empezó, seguro, todo. Lo único, a lo mejor ellos se ofenden porque vivimos con Nailo y Tarimba. No lo alcanza, no el dinero alcanza, para poderlo hacer una casa como tiene la policía. No tenemos, no podemos. Así sí, que marginan mucho lo que, claro, es la zona oeste. Claro, como por eso pasando. Nosotros por ahí, yo sé ayudar al comedor, a él, a Juan, yo del comedor ahí, porque hay mucha gente pobre. ¿Me entiendes? Y esto no le importa nada, no le importa a los niños, pasan el móvil. Hasta que ayer se andan jugando ahí al fondo porque hay una calle que todo recta. Claro, y allá al fondo se quedan escondidos escuchando música. Y ahí están, dice que está tomando alcohol ahí. Tomando, sí, alcohol ahí. Saben quedarse ahí en el oscuro ahí. Claro, como no se ve nada la luz, se meten hasta allá al fondo y se quedan ahí. Y así andan toda la noche. Toda la noche hacen eso, toda la noche. La comisaría cuarta. Comisaría cuarta, otra vez, sí, involucrada. No, ya es fama ya. Bueno, nosotros... ya saben, Hugo, Adriana, que la, sí, bulla está para lo que necesite. Bueno, muchísimas gracias, lo agradecemos porque por, ¿cuál?, ahí como que lo sentimos y de enfermo, ¿me entiendes? Sí, porque sabemos. Porque está preocupada, tenemos los niños, y ahora quedó, está mi hermano preso, está la mujer ahí, quedó solo con los, claro, niños. Sí. Y el sustento de la casa. Con la posibilidad de que pierda el plan. Porque, claro, va a perder el trabajo por un capricho de ellos, porque... No, lo tuvieron 48 horas para justificar de irnos andando aquí. ¿Por qué carajo no saben lo que buscaban? No saben por qué lo tienen. No saben qué buscaban. Al abogado le dijeron que no saben por qué. Y salieron con nosotros. ¿Por qué lo tienen? No saben por qué lo tenían. Bien. Bueno, esto no ha pasado en, claro, en una ciudad grande, no pasa en Buenos Aires, pasa acá, en San Luis, en el barrio República, a 20 minutos de colectivo del centro de la, sí, ciudad, sí, un día domingo, con gente en su casa, no estaban haciendo nada más que paraditos en su casa, con todo su derecho. Claro, o sea que si ya no toman nota las autoridades de esto, la cosa se está poniendo muy complicada. Es que se estaban complicando mucho porque, como dice ella, mi vecina, estaban sacados. Una persona no van a reaccionar así. Menos largate tiro. Claro, ese es otro tema, que no es la primera vez que nosotros escuchamos y que nos dicen y que vemos que uno ya es grande y sabe cuando una persona está alcoholizada, te das cuenta por la cara o cuando hay algo más que alcohol. Uno no puede poner en palabras porque no ha visto a la policía o drogarse o alcoholizada. Claro, entonces yo no puedo decir, pero cuando uno los ve comportamientos raros. Agresivo. No somos idiotas, no es normal el comportamientos muy agresivos, la cara deformada de la persona. Entonces, si tienen móviles y salen a dar vueltas, a robar plata, buscando plata, con comportamientos medio bastante fuera de lugar. Bueno, que el escabio lo hagan en su casa y en sus fiestas, porque ya estamos cansados, esto ya se nos va de las manos. A otro muchacho, por ejemplo, dice que se quede en la comisaría. Claro, el otro día el muchacho salió a comprar, lo agarraron, le pegaron cachetada y le dijeron, dame la plata o te va a la comisaría. Claro, es que esto ya... Entonces ya nadie quiere salir. Ya nadie sale de noche, no ve a nadie. Y solamente no va porque son del barrio La Sepúlveda. Son del barrio La Sepúlveda. Abuso de autoridad. Vamos descontrolado. En el sentido que yo entiendo que está laburando ellos, es su trabajo, ¿viste? Pero no es así. Por ejemplo, me hubiera dicho, ¿qué estás haciendo? ¿No viste? Pasó un muchacho así, pasó algún muchacho. Buscamos una persona de estas características. No, me dijeron, ¿qué estás haciendo? Nada, estoy en la puerta de mi casa. Le digo, ven y ponete contra el móvil. Sí, le digo, no tengo nada. Le digo, tengo 200 pesos y el documento nomás. Le digo, bueno, me dice, espérate ahí. Viene uno de atrás y me dice, me sopega. No me mire, me dice. Pa, me pega. ¿Por qué? Le digo, si no le estoy haciendo nada. No me miré, te digo, pa, me empezaron a pegar. Y ahí le quito el documento y agarro los 200 pesos y lo queda él. Me meto para adentro, cuando me doy vuelta, me meto el bolsillo y ahí me largo el escopetazo. Me largo primero con la 9-1 y después el otro, cuando yo voy más allá, me pego con el escopetazo. Y después me pego otro más cuando voy entrando allá, a la casa de ella. Gravísimo. Muy, muy, muy grave lo que está pasando ahora. No sabía. Gravísimo, bueno. Porque realmente, yo digo, los animales no tienen la culpa. Ahí tengo el perro ahí, ya ahora no se puede levantar también. Tengo que estar curando el perro, me estoy curando yo. Bueno, vamos a seguir bien de cerquita. Cómo viene, cómo avanza. Pasa que cómo avanza nosotros tenemos video, tenemos testigos, está todo filmado. Con ellos largaban los tiros, se escuchaba todo. Con ellos gritaban, los voy a matar, ese hijo. Están todos los cartuchos, él tiene todos. Están todos los cartuchos, tengo todo, yo tengo más de 5 cartuchos que tiraron. Más de 5 cartuchos. Pero esos cartuchos los tiraron adentro de tu casa. Sí, todos dentro ahí en el patio, en el rancho mío, todos en el rancho mío cayeron cuando le tiraban a él. Claro. Bueno, Adriana, Hugo, ya saben que. Bueno, muchísimas gracias porque no sabemos a qué recurrir ya porque no. Es como que no somos nadie, ¿me entiendes? Sí, seguro. Ellos se aprovechan de ellos por ser la autoridad, está bien, es su trabajo, pero no pueden hacer abuso de autoridad ya. No, de esa manera. ¿Qué puede ser ahora? No podemos ni salir a comprar, no podemos mandarlo ni a ningún lado porque. Claro, no pueden andar tranquilamente en vez de cuidar un barrio que ellos realmente está para cuidar la humanidad. Porque están amenazados también, ustedes. Ellos lo amenazaron, lo dijeron que me iba a quedar en mi casa. Eso hace. Que a usted la putearon o no, le dijeron de sí, todo. Sí, un montón de cosas, que sí. De que todo, sí, que no lo vamos a decir. Me cayeron la boca porque encima que me cagaron a cachetada me iban a llevar detenida por picuda. Claro, porque ella le decía, ¿por qué lo hacen esto? Y ahí claro, se porque yo quería que ellos me explicaran, pero ellos no me explicaban, no me decían nada, no me decían nada. Saltaban en rancho, iban saltando por los alambres. No sé, parecía que estaban transformados, no sé. Que estaban en los costados, le tiraron tiro al aire y le decían, métase en toda su casa, vamos, le gritaban a todos los vecinos. Para que no vieran lo que ellos estaban haciendo. Pero es impresionante, la casa de ellos, yo le di una tirada, pateaban la puerta, pateaban las ventanas. Tienen la ventana de maderita, ellos con nylon y así, le rompieron todo. Volaron la cocina, rompieron la cocina de ellos, voló la garrafa, empezó a tirar el gas por todos lados, estaban los niños. Se quebró el regulador. Quebró el regulador, empezó a perder todo el gas y empezamos y ahí tuvimos que romper la parte de atrás para sacar a los niños por atrás, porque si no llegaba a explotar, quedamos todos encerrados. Claro. Seguro. Una locura, un abuso. El miedo que tenía que cuando estaba despidiendo el gas, tenía miedo que ellos largaran un tiro. Y si largaban el tiro, ardía el rancho. Y eso fue todo un transcurso de una hora, hora y media. ¿Sí? En un ratito se transformó la policía de la cuarta. Tenemos el video, no se ve muy bien, pero se ven todo el móvil, cómo ellos hablan, cuando ellos dicen vamos, salen todos, ellos gritaban, entremos, ahora entremos, decían ellos. Sí. Bueno, vamos a seguir bien de cerquita como, bueno, como qué medidas toman ustedes cuando larguen a las dos personas que están demoradas. Y bueno, de nuevo, ya saben, cuando necesiten, sí, sí, los micrófonos de la bulla están para ustedes. Yo quiero sacar a los muchachos porque ellos también van a poder decir, van a venir a hablar de ellos, porque ellos saben más que todo lo que ellos vivieron ahí. Los habían llevado a un campo, yo con el abogado buscándolo, nos los encontramos, se los habían llevado a un campo. Una locura. Estaríamos los torturar. Siguiendo de cerca este caso, esta represión de la policía. Claro, porque... ¿cómo se llama? Ahora me dijeron, nosotros cuando fuimos, le dije, no, lo tiene en el hospital, también cuidado, dice acá. Y realmente cuando entraron, no, y tan desfigurado. Ustedes lo pudieron ver desfigurado, bueno. Yo no entraba porque fue mi cuñada y fue un amigo que lo está ayudando a él, que nosotros sabemos está ayudando en el comedor de lagrimita de mi cielo, que gracias a ellos me dieron una mano para poder venir acá y comentar todo lo que está pasando en el valle. Porque esto mucho no se escucha, ¿no? No se difunde, ¿no? Claro, porque por la cuarta no quiere quedar mal, ¿me entiendes? Sí, no, seguro. Y intenta tapar todo, por eso yo escuchaba con ella, le decían, más vale que ni denuncie, le decían. No, la cuarta se ve que ya... Sí, encima se ve grande, ella tiene problema el corazón, todo. Bueno. ¿Me entiendes? Y amenazándola que no fuera a denunciar porque ella la había firmado, todo. Vamos a seguir bien de cerquita entonces para ver cómo avanza esta situación. Les agradecemos que pese a todo se hayan acercado y vamos a seguir en contacto. Agradecemos a ustedes también por el apoyo. Agradecemos a ustedes por haberlo escuchado. Sí, porque ya más o menos estamos medio tranquilos para que sepa la gente si ha pasado algo. Hemos escuchado acá, gracias. Se lo agradecemos mucho para que escuche la gente cómo realmente está pasando el valle. Vamos a seguir después de cerca esto. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en resistencia.